amar es más que amor frenesí. Ay, en el beso que te di, alma, piedad, corazón, dime que sabes tú sentir lo mismo que siento yo. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí, bésame con frenesí, bésame con frenesí. Idolatría por ti, esta que nace, idolatría por ti, la que me hace brindar por nuestro amor todos los días. Bebo a tu salud estando solo, bebo a tu salud en compañía, y es tanto lo que bebo a tu salud, bebiendo acabo con la mía. Bebo a tu salud estando solo, bebo a tu salud en compañía, y es tanto lo que bebo que bebiendo acabo con la mía, y es tanto lo que debo a tu salud que bebiendo acabo con la mía. Buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo yo iré. Es mi amor tan sincero, mi vida, ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa llorar? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí, aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Te

es por demás, no lo quiso Dios. Somos diferentes. Somos diferentes. Di que me quieres así, así. Di como entonces que eres feliz. Pues necesito saberlo para vivir tranquilo. Quiero saber que ya nunca más volveré a ver tu llanto asomar, porque mi vida se apaga en tu mirada triste. Mi más hermosa ilusión, pero tú no sabías lo hondo que estabas en el corazón. Di que me quieres así, así. Di como entonces que eres feliz, porque mi vida no es vida si no es tu felicidad. Y que me quieres así, así, si como entonces tú eres feliz, pues necesito saberlo para vivir tranquilo. Quiero saber que ya nunca más volveré a ver tu llanto asomar, porque mi vida se apaga en tu mirada triste. Mucho yo te quería como mi más hermosa ilusión. Quieres así, así. Di como entonces que eres feliz, porque mi vida no es vida si no es tu felicidad. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. No habrá una barrera en el mundo que este amor profundo no rompa por ti. Ahogando este cielo en el mundo, lo hondo que es el mar profundo. No habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no pueda romper. Amor es el pan de la vida, amor es la copa de vida. Amor es un algo sin nombre que obsesiona a un hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que es el mar profundo. No habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no rompa por ti. Por ti.